Continuamos con la información de las actividades que se hacen en Galvez, fundamentalmente instituciones que realmente merecen todo nuestro respeto en lo que hace a nuevo aniversario. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Estamos en comunicación con Nora Poltroni. ¿Qué tal, Norita? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Muy buen día, lindo frío. Mucho frío, mucho frío. Acá estamos en los tumbos también nosotros, con estado semiripal. Aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de Galvez, ¿no? ¿Cuántos años, Nora? Bueno, el Centro de Jubilados cumple este año, en el mes de noviembre, en realidad, los 50 años desde su fundación. Y creo que si Dios quiere y todo sigue bien, vamos a estar festejándolo en el mes de septiembre, el 23 de septiembre, aprovechando también que es el mes de los jubilados, y sería una manera de hacer un doble festejo. Claro. ¿Qué es? ¿Ya te está armando algo? ¿Sería prevista una serie de actividades? ¿Qué nos podés contar hasta ahora? Bueno, en realidad sí, hemos estado realizando actividades y bueno, por supuesto, hemos realizado una cena, hemos realizado un té, próximamente vamos a realizar el 22 de julio otro té y estamos dándole participación también a todos los grupos de tercera edad que los hemos juntado para que ellos interactúen y también cediéndole el espacio a otros grupos que trabajan, como por ejemplo ahora este viernes 14, que va a haber una milonga con cantores de tango y con gente que le guste bailar el tango y la milonga en el Centro de Jubilados. Y todas las actividades que vamos planificando y gente que se va sumando para presentar todo dentro del marco de estos 50 años, ¿no? Perfecto. Dentro de ese grupo, he visto que hay folclore, teatro, bueno, puede ser también. Sí, ahora en este momento teatro, desconozco las razones, pero no están los chicos yendo. Estaban a cargo de un joven Panzerini, Alejandro Panzerini, que venían subsidiados por la tercera edad, creo, de la provincia, y desde el DIAR, cuando estaba Primón, cuando estaba Leandro, ellos trabajaban con el grupo de teatro de adultos mayores, un grupito lo tenían en el DIAR, y otro grupo nos solicitaron a nosotros el espacio. Y por supuesto, nosotros, mientras que sumemos actividades para la tercera edad, con todo gusto. Ahora no sé, desconozco, ya hace 2 semanas que Alejandro no viene. La verdad que no nos informaron nada. Pero bueno, además también tenemos taller de la memoria, que ese viene los días jueves, la licenciada Romina González. Ese sí también está subsidiado por la Dirección de la Tercera de la Provincia. Y los viernes lo realiza ella en el marco del Centro de Jubilados para nuestros socios. También tenemos folclore, como bien vos decís, tenemos taller de folclore, tenemos taller de gimnasia, tenemos taller de coro y tenemos, por supuesto, para todos los socios y socias, tenemos enfermería los días miércoles para la atención, los días jueves tenemos podología y los días lunes ahora tenemos la peluquera, que cambió de día por razones personales. O sea, las actividades son permanentes, también realizamos viajes, contratamos, por ejemplo, a una empresa y realizamos viajes para nuestros jubilados y pensionados. Y bueno, de una manera u otra siempre estamos haciendo actividades. Como ahora va a haber una muy importante, que esto me interesa porque estamos muy próximos a la fecha, el 20 de julio va a estar en el Centro de Jubilados el doctor, el médico y licenciado Rotagelli Miguel, que es médico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, y es especialista en diagnóstico por imágenes y en bioimagen, así como en radioterapia. Bueno, este médico está haciendo un programa que está llevando adelante en todos los centros de jubilados de la provincia, y nos invitó a nosotros, y bueno, por supuesto que nos sumamos, y va a ser, este programa es para detectar si hay osificación en los huesos. O sea, él trabaja con un aparato que es para medir densitometría ósea de calcáneo. El calcáneo vendría a ser el hueso que tenemos acá en el talón. Y entonces él lo mide con ese aparato que trae, que sí se puede trasladar, en mujeres de 45 años en adelante, en los hombres de 50 en adelante, con diferentes patologías, pero por supuesto a todos los adultos mayores que tengan interés. Así que el 20 de julio va a estar a las 8 horas en el centro de jubilados, que pueden ir a anotarse, inscribirse, y sale 2.500 pesos. Perfecto, o sea que la gente, digamos, aquellas personas que estén interesadas en esta situación de, concretamente, en esta paciente a través de este médico, pueden presentarse directamente ahí en el centro de jubilados e inscribirse. Sí, claro, tienen que anotarse, porque ya tenemos gente anotada y viene a estar un día solamente. Esto es muy importante, porque uno normalmente, para hacer saber si tiene osteoporosis o no, normalmente tiene que irse a Santa Fe a hacer un estudio de la parte de columna, con que es una densitometría ósea. Y en algunos momentos yo me acuerdo que sabía venir un médico que hacía, creo que en el Sacra sabía venir, que lo tomaba desde la muñeca. Y este médico me explicaba que tomándolo de la muñeca es más periférico, digamos. En cambio, tomándolo desde el hueso del talón, te da, digamos, un poco más específicamente si hay o no hay osteoporosis. ¿Y los resultados te lo entregan inmediatamente o es un proceso de un tiempo? No. Él tiene un equipo que nosotros lo hemos subido en la página del Centro de Jubilados, que tenemos la página, ahí está la foto, digamos, del aparato y de la impresora que él tiene a color, donde marca la graduación, digamos, si existe osteoporosis, o creo que el paso previo es la osteopenia. Bueno, yo hablo en función de todos los datos que él me facilitó, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto, si quieren hacerle después una nota a él el 20 de julio, con todo gusto. O sea, podemos anticipar la nota. Después está el número de teléfono para anticiparlo. Ah, yo te lo puedo pasar, bueno. Perfecto. Yo después a médico te paso el celular del médico. Claro. Él va a estar el 20 de julio a partir de las 8 de la mañana en el centro de jubilados. Usted, el centro de jubilados, el local de usted es propio, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos edificio propio que fue adquirido ya hace más de 25, 30 años, que en esa época la comisión estaba integrada por el señor Matone, por Taurino Cerriani, Federico Mattiosi, el presidente era don Rat, que fue presidente muchos años también. Después estaba, creo que los trámites se iniciaron en la época que era presidente don Boneto. ¿Te acordás de don Boneto? Sí, te acordás de Cerveni. Bueno. Exactamente, bueno, cuando él era presidente y creo que Rat era secretario, tesorero era Taurino Cerriani, en esa época ellos gestionaron la compra del espacio físico que tenemos ahora ya en primera junta. En algún momento funcionó el PAMI junto con ustedes, ¿cierto? ¿Ustedes claro, querían? Y en realidad sí, porque el PAMI en Gálvez estaba en un espacio en Jorge Newbery que era muy chiquita, una habitación prácticamente, sinceramente, era de 4x4, y bueno, después de ellos, justamente, como el muchacho era de afuera y a veces no estaba en la semana, digamos como que PAMI era un poco desapercibido, la gente ni siquiera sabía que era PAMI, sinceramente. Y entonces ellos se ocuparon de ver la posibilidad de trasladarlo al centro de jubilados para que pueda funcionar todos los días. Y bueno, ahí fue cuando yo tuve la suerte de ingresar en el año 92. Claro. Yo trabajé casi 25 años en PAMI. ¿También hace actividad, digamos, hacen digamos, almuerzo, cena, también dentro de lo que significa el lugar? ¿Puedo estar equivocado? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? También hacen actividades, digamos, esparcimiento, almuerzo, cena. Ah, nosotros sí, claro. Nosotros alquilamos el Salón Américo. Ah. Se alquila el salón para cumpleaños de niños, para cumpleaños de adultos mayores o de gente grande, que hacen cenas. También, por ejemplo, hubo grupos de otros coros que nos solicitaron, digamos, el alquiler del salón. Y siempre se facilita porque es una manera de tener nosotros también ingresos para poder mantener, digamos, todo lo que uno tiene, que son gastos fijos, ¿no es cierto?, como teléfono, la luz, el gas y el mantenimiento, digamos, también de edilicio. Hemos tenido la suerte de que a través del Ministro de Desarrollo Social, de Danilo Capitani, hemos recibido un aporte muy importante en el mes de abril pasado, que nos permitió hacer una serie de refacciones que eran necesarias, y ahora estamos pintando justamente por estos 50 años, que de otra manera no hubiera sido posible llevarlo adelante, porque la cuota societaria es bimestral de 400 pesos y es accesible para el jubilado, pero para nosotros a veces no es una recaudación tan importante que nos permita por ahí hacer digamos, mantenimiento de este tipo, ¿no? Refacción, pintura, etcétera. ¿Y lo que significa mantenimiento, lo que hace limpieza, todo eso tiene un personal ustedes? No, no tenemos todavía personal porque no lo podemos ingresar a un personal en forma permanente por lo que nos representa el costo de las leyes sociales, fundamentalmente. Ya tenemos la secretaria que trabaja 3 horas por día, ella sí la tenemos en planilla, que por supuesto ella ingresó en la época que era Daniel Melagrani presidente, y la pusieron en planilla en aquella época, más o menos era accesible. Hoy, sinceramente, el mantenimiento de las leyes sociales para un personal en planilla, a las instituciones que somos así, organismos sin fines de lucro, que somos asociaciones intermedias, nos resulta muy difícil tener un personal en planilla. Entonces, nosotros gestionamos ante la Fundación Integral San Jerónimo, y hace un año y unos meses que nos facilitaron una señorita que nos hace la limpieza. Y ellos cobran por el plan que tienen, que se llama, creo, Potenciar Trabajo, Potenciar, me parece. Sí. Felizmente que tenemos acceso por ahí a ese tipo de cosas, como también recibir subsidios de otros lugares, como el del senador actual, o apoyos que por ahí uno tiene, ya te digo, de recibir, por ejemplo, vendemos los bingos para el taller Pinquén y nos dan una comisión, realizamos viajes para una empresa particular, pero nos dejan la comisión. O sea, buscamos la manera de generar recursos para poder subsistir, ¿no? Claro, por supuesto. Nora, te saco del tema y te agradezco toda la información con respecto al centro de jubilados, da vuelta a la página, como dicen algunos, y te llevo a tu militancia, a la parte política. Vos fuiste precandidata en la 2 años atrás. En el 2021. Ajá, y a partir de allí, ¿qué pasa con Nora Poltroni? No aparece en ningún lado, en la lista, nada. Ah, bueno, uno siempre está trabajando en instituciones intermedias y siempre tengo presencia. Yo digo que más allá de que uno fue en algún momento una militante política muy activa y tuve la oportunidad de, en algún momento estuve tercer lugar en una lista y después hace 2 años tuve la posibilidad que me brindaran de ser primera en la lista que estábamos, tenía que lideraba Agustín Rossi, que hoy es precandidato a vicepresidente. Así es. Yo creo que soy más una vicepresidente es Agustín. Sí. Soy, digamos, más que nada de corazón una militante social, ¿no? Porque no me quedo quieta. Pero la parte política, mira, sinceramente nosotros, desde comunidad organizada, si bien es cierto que hemos mantenido algunas reuniones, el grupo en sí, no hemos recibido concretamente para poder subsistir en el tiempo un apoyo económico de la gente que está ocupando espacios en los cuales ellos tienen la posibilidad de tener otro tipo de recursos o acceder a otras maneras de poder haber ayudado a nosotros a tener un espacio alquilado para tener la luz, tener, o sea, ni siquiera... Sí, acá para hacer política tenés que tener plata, yo creo que son muy poderosos con la plata, desgraciadamente, bueno, entonces hay que dar gente en el camino, los cuales tienen capacidad, tienen militancia, bueno, tienen todo... Ahí está el punto, Américo. Nosotros no teníamos recursos propios, éramos toda gente laburante, jubilados, y pudimos abrir un localcito y tener la luz y nada más. Ni siquiera nos mandaron para tener afiches. Y después hemos tenido algunos contactos, pero a ver, que a lo mejor te hacen una propuesta, que te invitan a ser candidato, como ser que a mí me invitaron a ser candidata, precandidata senadora del departamento por la lista de Busato, pero a ver, no baja el dueño del circo a decir, sí, mira, la propuesta está, pero vas a contar con este y este recurso. Y yo ya tuve la experiencia hace 2 años, Américo. Vos sabés que el departamento San Jerónimo, para salir a competir, tenés que tener dinero. Es así, poder económico y poder político. Uno va de la mano del otro. La gran Milei, tenés que poner la plata. Así que bueno, así estamos. Pero bueno, yo sigo trabajando a nivel, ya te vuelvo a repetir, en las instituciones y lo hago a gusto. Bueno, Dora, te agradezco un montón. Vamos a seguir charlando de este otro tema, así que gracias por hablar. Con todo gusto, Américo. Cuando vos gustes, te agradezco porque siempre estás presente. Y para el Centro de Jubilados es muy importante que nos cedan un espacio. Muy bien, gracias a vos. Saludos a toda la gente. Aquellos que somos ya, ¿cómo es? Jóvenes, los jóvenes, bueno, no se fue el término. Había una persona que trabajaba acá, decía, los jóvenes adultos, decía, sí, algo así. Sí, porque somos una adultos, persona que hacía un programa por la mañana. Jóvenes de espíritu, porque estamos siempre en actividad. Especialmente tenemos la presidenta, que es la señora Raquel Campá, que te puedo asegurar que tiene una polenta que hay que seguir, la Raquel. Bueno, saludo especial para ella y para toda la gente que trabaja así, lo mejor. Gracias, Américo, saludos.